Desperté en la mañana 15 minutos antes de lo que debía. Fue extraño, pero la sensación me agradaba. Mientras comenzaba a pensar en qué podría haberme, qué me despertó, escuchaba los ronquidos de mi compañera de pieza. La otra se levantó y me hice la dormida. Me di la media vuelta y intenté seguir durmiendo. En realidad, lo que intentaba era seguir pensando. Pensaba y escuché abrir la puerta de su closet, escuché sacar su loza, ponerse la bata, abrir la puerta y bajar. Y seguía pensando, no quería dormir, no quería levantarme. Pensaba en que iba a llegar atrasada a clases. En realidad, debo confesarlo, decidí llegar atrasada. Me levanté 45 minutos después. La alarma del celular sonaba, sonaba y sonaba. Esperaba los 5 segundos, dejaba de sonar y yo seguía pensando.